La epopeya continúa. Ya salió Revista Requiem número 11. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Symphony X, Joelin Turner, Sonata Ártica, Motorhead, Obituary, Megadeth, Eric Martin, Mago de Oz, Eidillion, Manowar y más. Cobertura de shows de Epica, The Gathering, Asia, Testament, Roger Waters y Jethro Tull en Argentina. Comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las roquerías y kioscos más importantes del país. Y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Señoras y señores, un nuevo programa de Requiem por un sueño. Hoy estoy más solo que Kung Fu, más solo que D'Artagnan en las cruzadas, Adán el Día de la Madre, etcétera, etcétera. Todos los chistes que ustedes puedan imaginar. Porque la gente ha sido sometida por la gripe. Creo que había una banda que se llamaba Sometidos por Morgan, estos son Sometidos por la Gripe. Ni Soyber, ni Paola, bueno, Javier Izurieta es el único que está salvado de la gripe porque está en Europa en este momento, pero... nada, así que me van a tener que bancar a mí solito y como se pueda. A cambio de bancarme, tienen hoy un programa de lujo, porque vamos a aprovechar y vamos a pasar todas las novedades y anticipos habidos y por haber de la temporada. A nivel discográfico estamos hablando, por supuesto. Entonces, tenemos un programa muy especial a pesar de todo. Vamos a arrancar con Sweet, con Action, porque todo el mundo quiere una parte de la acción, y como de eso se trata, y esto es Requiem por un sueño, el programa en internet de la revista Requiem, esto es Sweet. ¡Cuánta alegría, amigos! Action, un tema de los 70, un tema de suite. Este es el verdadero glam. O sea, vamos a ver claramente cómo son las cosas. Se bastardeó mucho el término glam. Pero eso tiene que ver con que se confunde la imagen con la música. La imagen y la música no tienen que ver de por sí. Y entonces denominar a ciertas bandas glam metal o hair metal, como escuché por ahí, que es un horror, no tiene absolutamente nada que ver. Esto, llamale hard rock, llamale como sea, pero son las bandas que en los 70s hacían este tipo de música, llamale descontraída, llamale como quieras. Había bandas como Motley Hoople, bandas como Slade, bandas como Gary Glitter. Bueno, Sweet fue una de ellas y tiene algunos temas como este que escuchaste, que bueno, después fueron versionados hasta el hartazgo por otras bandas. Entre ellas una versión que ahora me acuerdo que me encantó, y la de Def Leppard. Para empezar, digamos así. Programa número 11 de Requiem por un sueño, y seguimos de fiesta porque salió el número nuevo de la revista Requiem, che. Así como debe ser, tapa de Megadeth. Aquí tenemos nota con Eric Adams de Manowar exclusiva, nota de Sonata Ártica, montones de cosas, y seguramente ya llegó a tu barrio también. Mirá, te paso dónde conseguir la revista Requiem. En Disquerías de Capital Federal, volumen 4, Stigmata, La Masa, Rock Division y Classic Rock. En la zona sur, Zenon y la Estaca de Quilmes, Zona Púrpura y Hateful de Berazategui. En zona norte, Time Bomb de Villa Ballester. En el interior del país, atención, solo en kioscos de diarios y revistas. Paraná, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, San Lorenzo, Mar del Plata, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Me siento como Bruce Dickinson, yo me acuerdo haber visto aquel show mítico de Castle Donington donde Dickinson nombraba a cada una de las localidades donde iba a tocar Maiden, y siempre había un grupito de gente que saltaba y se ponía loca con cada nombre. ¡Sheffield! ¡Ah! ¡Y vamos a estar en Nottingham! ¡Ah! Bueno, acá podemos hacer lo mismo con respecto a la Requiem. Hablando de Sheffield, están bajo las aguas. Un horror. Mirá cómo todo tiene que ver. Sheffield, que es el lugar de residencia y donde armaron los Def Leppard su banda. Bueno, están pasando inundaciones como si estuvieran aquí en Santiago del Estero. Igual, un horror. Bueno, de todas maneras, amigos, la revista Requiem, si quieren conseguirla, cualquier consulta, cualquier pedido y demás, a contactos@requiemweb.com.ar. Ahí va a estar Roxana esperando, si tienen para ver webcam. Ella se desnuda frente a las cámaras, es lo que más le gusta hacer. Es más, lo hace sin que le pidan nada. De modo que si le piden la revista encima, hasta pueden pedir posiciones. Ustedes saben cómo es. Una maravilla. Y entre las notas que tenemos de la revista Requiem, hay una nota que es la de apertura de la revista, Symphony X. Una refinada demostración de poder. Esta nota, por supuesto, tiene que ver con la venida de Symphony X a Buenos Aires. Pero tengan en cuenta que en ese momento estaban anunciando su disco nuevo, Paradise Lost. No Paradise Lost la banda. Paradise Lost se llama el disco nuevo de Symphony X, que por supuesto está basado en el inmortal poema de John Milton. Un poema que habla de la rebelión de Satán contra los cielos y de la tentación de Adán y Eva. Evidentemente, el amigo Milton le tocó una época de revueltas muy particular. Estuvo con la revuelta de Oliver Cromwell en Inglaterra, se tuvieron que bancar el regreso de la monarquía y demás, y seguramente algo de ese sentimiento le quedó para luego escribir El Paraíso Perdido. Supongo que también para El Paraíso Recuperado y demás. Pero un poema fabuloso, un poema épico a pesar de todo, porque claro, la rebelión de Satán contra los cielos involucra una guerra, y donde hay guerra hay relato, y donde hay relato hay un poema épico. La épica tiene que ver con eso, justamente. Bueno, todo esto que estoy diciendo es perfectamente inútil si no pasamos un tema de lo nuevo de Paradise Lost. Es decir, lo nuevo de Symphony X. Tenemos para ofrecerles en el día de hoy del disco de Symphony X que va a dar que hablar, ni más ni menos que Eve of Seduction. Esto se puede traducir, esto tiene un truco en inglés. porque Eve significa era, pero al mismo tiempo significa Eva, o sea, el nombre Eva. Entonces, Eve of Seduction, era de seducción, o si ustedes quieren, la Eva de la seducción. Es a gusto de ustedes, pero seguramente los chicos de Symphony X, Michael Romeo y Russell Allen y demás, jugaron con esta idea. Vamos a escuchar entonces lo nuevo de Symphony X, va, si tenés ganas, capaz que no te interesa, vamos a ver. apareció en el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda, Ian, en tiempos de redención, edita Blackstar. ¿Qué Tool, Symphony X, qué me contás, eh? Ya no me sale, quería hacer lo del pato de Sergio, pero no. No está. Sin Soyberg acá, somos boleta, amigos, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, Paradise Lost, che, un disco que efectivamente va a dar que hablar porque la verdad está muy, pero muy bien. Vamos con el próximo. ¿A que no sabes quién sacó disco? Esto no te va a producir ninguna sorpresa. Steve Vai. Todos los años saca disco, pero este es muy particular porque además de llamarse Sound Theories, no te vas a creer que es una clínica, por más que se llame Teorías Sonoras, es un disco en vivo. Yo le tengo mucha desconfianza a los discos en vivo últimamente, y si son de instrumentistas, el doble, porque ¿cómo aportás algo diferente presentándote en vivo, a menos que por supuesto improvises y demás? Bueno, Steve Vai ha decidido hacerse un auto-homenaje. Es decir, presenta el disco en vivo que está grabado con la Netherlands Metropole Orchestra, esto quiere decir que son de Holanda, y incluye en el doble set, porque son dos CDs, incluye un primer disco que tiene a propio Steve tocando con la orquesta y a un segundo disco donde la orquesta toca los temas de Steve Vai sola. Para esto en particular, dice el amigo Steve Vai junto con el lanzamiento, o sea la gacetilla de prensa, quise ser compositor desde que era chico. Aunque la guitarra cayó en mis manos y mis dedos se quedaron pegados al instrumento, a mí también me cayó una guitarra en las manos y nunca me pasó semejante cosa, debo aclarar. Estudié composición y solfeo mucho antes de empezar a tocar la guitarra. Durante el instituto y más adelante continué con mis estudios, pero la perspectiva de conseguir que una orquesta tocara tu música cuando estás considerado solo como guitarrista de rock se me hacía imposible. Llegar a oír tu música interpretada por una orquesta es el mejor regalo que un compositor podría tener. Este proyecto era un sueño para mí. Bueno, sueño cumplido para Steve Vai. Ahora te voy a decir una cosa. El volumen 1, o sea, el primer CD que se llama The Aching Hunger, que es el que tiene los temas de Steve Vai con la orquesta, bueno, tiene cosas muy conocidas, por ejemplo, For the Love of God, The Attitude Song, Liberty. Elegimos para pasar el tema Answers, respuestas. Bueno, el segundo, que es el de la orquesta, que era el que yo tenía intenciones de poner, al final me privé de ponerlo porque me aburrí tanto con el disco, perdóname Steve, de corazón. Primero que no había ningún tema que bajara de los 9 minutos, salvo la primera parte de Frangelica, que es de 3 minutos y es como una introducción. Y segundo, que realmente el nivel de aburrimiento por momentos me volteó. No porque fuera particularmente malo, sino porque no me gusta el tratamiento. Si lo tocas vos, Steve, está todo bien. Si lo toca la orquesta, francamente, bueno, para una noche de presentación está bien. Pero para acá, para la radio, yo creo que la gente va a disfrutar más este Answers donde tocas vos, che. We'll be right back. Y claro, el pibe toca, ¿qué vamos a decir? Que no toca. También, una vuelta se lo planteaba esto un conocido mío y me dice, bueno, lo que faltaba era que no tocara encima, que tuviera tanto prestigio y tanta onda y que encima no pudiera tocar. Pero no, además de eso, Steve Vai tiene lo suyo como compositor, todos lo sabemos, pero no estoy muy seguro si el entorno de la orquesta lo favorece o no. Eso es algo que queda para los que quieran animarse a este Sound Theories, que acaba de salir. Estaba anunciado para el 26 de junio en Estados Unidos, pero me parece que se llegó a dilatar unos días, con lo cual estaríamos pasando un avance en todo caso. Da lo mismo, en el día de hoy tenés montones de avances, montones de anticipos y montones de novedades. Así que vamos a aprovechar. Lo que estás escuchando, es decir, mi voz, es lo único que estoy haciendo yo en el día de hoy, porque todo lo demás, desde la operación hasta atender la computadora acá, hasta servir un té con alfajores en bandeja, lo hace Warren. Así que todo el mérito de hoy es para Warren. Yo me limito nada más que a, bueno, y como si fuera poco, está a cargo de la música, imagínate, nada que ver. Bueno, señoras y señores, más novedades, querían novedades, tengo más novedades. El programa de hoy es, pero, de lo que no hay. Estábamos hablando del tributo que se había brindado a sí mismo Steve Vai. Bueno, aquí hay dos bandas que también se presentan para ofrecer su tributo, pero con la nueva modalidad, porque antes los tributos concentraban una serie de bandas, es decir, desde aquel Nativity in Black, que salió en algún momento y que tenía como objetivo el tributo a Black Sabbath, con un repertorio de bandas de primerísima línea que se consideraban precisamente tributarias de Black Sabbath. Bueno, desde aquel entonces estallaron cantidad de tributos o de álbumes tributo a las bandas, inclusive las más insólitas. Si a vos te dicen que hubo tributos a bandas como Blue Cheer o Turbo Negro, el otro día encontré un tributo a Sammy Hagar dando vuelta por ahí, que no es que no lo merezcan, pero uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, ahora parece que hay una modalidad nueva. Algunas bandas dijeron, ¿por qué participar en un tributo determinado cuando podemos hacer un álbum completo de tributo? Es decir, no como hace, por ejemplo, Dream Theater, que tocan un disco entero en los shows en vivo. No, no, no. Aquí estamos hablando de hacer un disco completo con temas de varias bandas, a las cuales la banda, evidentemente, que interpreta, respeta mucho, e inclusive ha recibido o ha aceptado influencias de ellas. Bueno, dos bandas, dos. Warren me decía hace un ratito, me recordaba que, por ejemplo, aquí Imperio y Barilari están en eso. Imperio ya sacó, Barilari saca próximamente. Nota que también podés encontrar en la revista Requiem. Pero acá tenés ni más ni menos que a dos bandas señeras de la época de oro del hard rock de los 80s. Una Tesla, ¿sí? La ubicás a los Tesla, que le pusieron el nombre a la banda por el famoso científico Nikola Tesla. Algún día yo me voy a tomar el trabajo de contar la historia de Nikola Tesla y vas a ver que te vas a volver loco, no se puede creer. ¿Por qué todo el mundo conoce a Edison y no conoce a Tesla? Es un verdadero misterio para mí, por lo menos. Es decir, cualquiera que maneje electricidad ha oído hablar de Tesla. Pero entre nosotros, nosotros oímos hablar de Tesla por la banda. Porque por el tipo por ahí ni lo ubicábamos al principio. Bueno, dos discos dos, decía. Por un lado, Tesla sacó Real to Real. ¿Sí? Real to Real. Esto es una expresión que se utiliza mucho en cine y que tiene que ver con tomar lo real y pasarlo al rollo, al reel. Y por el otro lado, Poison, con Poison D. Característica de ambas bandas, de las pocas características que comparten, porque imagínense, los Tesla que no querían ni siquiera utilizar sintetizadores y que se vestían como chicos comunes y corrientes, que andaban dando vuelta por ahí, y los Poison, que tenían la superproducción encima a nivel vestuario, a nivel maquillaje y demás, o sea, son el día y la noche. Pero tengan en cuenta que algo que de algún modo une a las dos bandas es que están las dos con los miembros originales. con excepción de Tesla, que uno de los guitarristas, Tom Skiok, no está ahora y fue reemplazado por Dave Rudd. Los demás son todos los integrantes originales. En Tesla, Jeff Keith, Frank Hannon, Brian Wheat, Troy Lucchetta. En Poison, Bret Michaels, CC DeVille, Ricky Rocket, Bobby Dahl. O sea, no hay ningún tipo de variación salvo la que dijimos de Tom Skiok. Tesla. A ver, vamos a ver qué bandas metió Tesla en este tributo, para que vean también la diferencia en los gustos y las influencias de cada una de las bandas. Tesla metió temas de Thin Lizzy, de Led Zeppelin, de Robin Trower. ¿Recuerdan a Robin Trower, aquel guitarrista que imitaba a Hendrix con tanto tino? Bueno, de los Beatles, tiene I've Got a Feeling, una muy linda versión. Metió temas de UFO, de Uriah Heep, Rolling Stones, The Traffic, James Gang, la banda que tuvo a Tommy Bowling, que luego fue guitarrista de Deep Purple, a los Guess Who. No está nada mal, pero nada mal, o sea, te diría que todas influencias de los 70s y de muy buen gusto, para colmo. Derek and the Dominoes, con Eric Clapton, bien, bien por los Tesla, Vamos con Poison. Acá no sé si voy a estar tan enganchado yo, pero algunas son muy interesantes. Por ejemplo, tienen un tema de Sweet, que es la banda con la que abrimos el programa de hoy. Tienen un tema de David Bowie, que muchos lo aprecian mucho y yo no me cuento entre ellos. Alice Cooper, siempre bienvenido, el tío Alice. Tom Petty, un artista más que interesante. Aquí está la sorpresa. De Marshall Tucker Band, una banda sureña, una banda de rock sureño. Más que interesante la elección, el tema I Need to Know. No, perdón, el que Can't You See es el tema de la Marshall Tucker Band. También hay un tema de los Rolling Stones, un tema de Cars, un tema de los Who, bien. Un tema de Jim Croce. Jim Croce es una especie de cantautor norteamericano que fuera de Norteamérica fue muy poco conocido en realidad, pero que tiene algunos temas muy, muy piolas. Loving San Messina. Una locura, la verdad, no me imaginaba. Y el otro tema que a mí me gustó muchísimo, de Grand Funk Railroad, We're an American Band, un super clásico. El otro día lo escuchaba en Los Simpsons, mirá, lo iba tarareando Otto mientras tenía puesto el Walkman y iba manejando el bus escolar. No está nada mal. Bueno, ¿y qué elegimos para poner de Tesla y de Poison? Bueno, de Tesla elegimos un tema de Deep Purple. Space Tracking. Efectivamente, no una elección fácil, porque imagínate, de Machine Head podían haber elegido cantidad de cosas, empezando por Humo sobre el Agua o Highway Star, y no, eligieron Space Tracking. Y por el lado de los Poison, ni más ni menos que, esto es bastante imaginable, Kiss, Rock and Roll All Night. ¿Te va? Bueno, un bloquecito Tesla Poison para ir levantando los espíritus. We'll be right back. Mr. Rocket. Thank you. Whoa. Sigo aquí como el Marqués de Queensbury con el té con escones y disfrutando, por supuesto, de Poison, de Tesla y de los covers de Deep Purple y de Kiss. Así que muy bien. Bueno, señoras y señores, Requiem por un sueño, ya saben. Si en una de esas agarraste el programa empezado y no te escarmentás y querés escuchar lo que te perdiste, bueno, el lunes de 13 a 15 horas tenés una repetición y el sábado de 11 a 13. Toma mate. Toma mate o tomate como hago yo, lo que puedas. Bueno, vamos con más tributos, porque son novedades, pero son tributos en el fondo. Créase o no, Mike Portnoy, que es uno que también trabaja mucho, el baterista de Dream Theater, ha armado otra banda tributo para presentar en vivo Y como el pibe suele rodearse de buen material, de buenos amigos y buenos músicos, trajo ni más ni menos que para este tributo a Paul Gilbert, Billy Sheehan y Gary Cherone. Y acordás, ¿no? Paul Gilbert y Billy Sheehan que estuvieron en Mr. Big, Gary Cherone que estuvo en Extreme y en Van Halen. No sé si fue la época más lúcida de Van Halen, seguramente no, pero lo recordarás sí por Extreme. Bueno, la cuestión es que hicieron tres conciertos muy especiales para homenajear a los Who. Anteriormente, no es la primera vez que Portnoy hace una cosa semejante. Antes había hecho un tributo a los Beatles, otro tributo a Led Zeppelin, otro tributo a Rush, ahora le tocaron a los Who. Bueno, la cuestión es que se presentaron esto, con esta formación tan particular y bajo el nombre de Amazing Journey, es decir, Jornada Asombrosa, es el título de uno de los temas de los Who. Se presentaron en California, en Chicago y en New York. Esto fue el 27 de mayo, el 30 de mayo y el 31 de mayo. Y ya hay disco, amigos. Más que disco, hay DVD en camino también. Esto es un anticipo, ténganlo en cuenta. Vamos a escuchar de Amazing Journey, del tributo a los Who, un tema muy especial que es Young Man's Blues, el blues del hombre joven. Y tengan en cuenta que ahora que hablamos de Paul Gilbert también, está este próximo 7 de julio en Buenos Aires tocando en La Trastienda. Ténganlo en cuenta. Además de que toca el día 7 del 2007, es Paul Gilbert y vale la pena. No es la primera vez que viene a la Argentina, pero si quieren escucharlo en su salsa, el pibe va a estar en La Trastienda efectivamente el 7 de julio. Vamos con, a ver qué tal le salió. Yo le soy sincero, a mí Gary Cherone no me termina de convencer fuera de Extreme, nunca me termina de convencer, pero en este tributo a los Who, menos que menos. Encima, sufrió un desafortunado accidente al terminar el show de una de las presentaciones, cuando estaban tocando el hiper mega ultra clásico de los Who, My Generation. Yo no sé si ustedes recuerdan, perdónenme, pero yo también estoy afectado de gripe y estoy carraspeando a cada rato. La diferencia es que yo estoy aquí y los otros no. Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando los Who tocaban My Generation, solían cerrar con My Generation, mi generación y toda la letra que tenía en matiz. Vos imaginate, en el año 66, tirando letras del tipo ojalá me muera antes de ser viejo. Era como para revolver un par de estómagos resfriados de aquella época. Bueno, la cuestión es que al terminar con esta canción, Kid Moon, el batero de los Who, solía desparramar su batería por todas partes. O sea, no solamente Pete Townshend rompía la guitarra, no solamente Roger Daltrey revoleaba el micrófono, sino que Kid Moon pateaba la batería para todos lados y hacía un descalabro que le trajo a los Who una fama muy particular. Bueno, yo me imagino que algo de esto habrán querido hacer los pibes de Amazing Journey, Porno y Gilbert, Sheehan y también Gary Cherone. El problema es que el pibe, o sea Gary Cherone, se cayó sobre uno de los pies del micrófono del set de batería y se golpeó la nuca. Dejando todo lleno de sangre. Por suerte no fue nada, el tipo digamos reaccionó y tuvo todo bien, pero un poco se asustaron, un poquito de hielito en la nuca y bueno, a otra cosa, no fue nada. Señoras y señores, Young Man Blues y Amazing Journey con Mike Portnoy y amigos. Nothing in the world these days. get a young man. Ain't got nothing in the world these old days, when a young man was a strong man, all the people they stared back when a young man walked by. It's an old man, he's got all the money, and a young man, he ain't got nothing in the world these days. I say, ain't got nothing. Ain't got nothing. Yeah. Hey, yo. We'll be right back. Won't you take it easy on me, young man? He ain't got nothing in the world these days, I say. He ain't got ¿Cuánto odio el invierno, amigo? No solamente porque todo el mundo cae resfriado, engripado, sino porque uno siempre tiene algo. Y yo en este caso tengo en la garganta algo. El gallo Claudio, más o menos, es lo que tengo. Escuchábamos Amazing Journey. Escuchábamos ni más ni menos que a Mike Porno, Billy Sheehan, Paul Gilbert, Gary Cherón en este proyecto nuevo. Creo que en algún momento les voy a traer alguno de los anteriores, de los Beatles, de Led Zeppelin, de Rush. Son cosas muy interesantes. Los Dream Theater siempre hacen cosas muy piolas con respecto a tributos y demás. Ustedes ya saben que han hecho tributos de todo tipo, e inclusive en vivo presentaron discos completos de bandas míticas como Pink Floyd, como Deep Purple, como Iron Maiden, como Metallica. A mí me tocó ver a Metallica, perdón, ver a Dream Theater haciendo Master of Puppets de Metallica desde la primera nota del disco hasta la última. Y eso después del show. Es decir, habían presentado el show de ellos en Barcelona y a continuación empezaron a tocar Master of Puppets desde la primera nota hasta la última, con un fondo con la tapa del disco, una cosa muy especial. Es decir, los pibes tienen cuerda para eso y para más. O sea, está bien, teniendo al chino este, a Myung, en el bajo, que honestamente, para uno que lo ha visto, el pibe no es humano, es un cyborg. Créanlo, no, nadie humano puede tocar de esa manera, porque ni se le transparentan las emociones, ni hablar de un pifie, nada de eso. Tenemos aquí ni más ni menos que a Vicky, que hoy comienza programa con Inside. Así es, a las 8 arrancamos con Luis, que todavía tiene que venir, estamos esperando. Esto es primicia, amigos. Han escuchado la voz de la locutora del siguiente programa en Requiem por un Sueño. ¿Eh? ¿Qué tal, nerviosa? Sí, muy nerviosa. Creí que no, pero sí. Haces muy bien porque la gente del otro lado no perdona. Haces muy bien en tener terror. Es más, yo te diría que fueras al baño antes de empezar el programa. Sí, lo estaba pensando yo. Me parece sí, muy bien. Estaba pensando. Bueno, lo que se pregunta a todo el mundo. ¿Qué le pasó a Dominici? Ustedes recuerdan que el primer disco de Dream Theater se llamaba When Dream and Day Unite y comenzó con ese disco una nueva era dentro de lo que nosotros conocemos como metal progresivo y que hasta ese momento nadie mencionaba, porque el término ni siquiera existía, nadie se le había ocurrido que se pudieran mezclar las dos cosas y formar así un subgénero. Pero con aquel disco, que pocos antecedentes tenía, ponerle que alguna cosa de Queensryche y demás, con aquel disco Dream Theater le puso un nuevo sello a la escena. El cantante de ese disco era un tal Charlie Dominici. Bueno, este Charlie Dominici desapareció por mucho tiempo de la escena, aunque colaboró con los Dream Theaters en presentaciones especiales, homenajes y demás. Perdón, ¿eh? Ah, bueno, de acá a la cama. Gracias por el té, Warren. Ayudó, pero me parece que voy a tomarme otro y me voy a acostar en cualquier momento. Bueno, decía, ¿qué pasó con Dominici? Dominici se dedicó a lo suyo, no sé, atendería en una estación de gasolina o se habrá metido en una compañía de seguro, lo que fuera. Pero hará un par de añitos, en el 2005 concretamente, volvió con una banda como para decir, aquí estoy. Los Dream Theater, cuando lo licenciaron, digamos así, lo habían hecho por el motivo de que decían que su voz era como demasiado suave para lo que ellos tenían en mente. Quizás algo de razón tenía, quizás razón no le faltaba. Pero eso no quiere decir que la voz de Charlie Dominici fuera descartable ni mucho menos. Y lo prueba con su nuevo proyecto. Ambicioso el pibe es, porque ya en el disco de 2005 le había llamado, ya lo había llamado trilogía número 1, es decir, Trilogy parte 1. Por lo tanto, ya prometía dos discos más. Bueno, el del 2005 había estado muy bueno. Este, que es el Trilogy parte 2, es lo que estamos presentando en este programa de Requiem por un sueño como novedad. Tengan en cuenta que el pibe no está herrumbrado ni mucho menos, y que se rodeó de un grupo de músicos muy ambiciosos también. Y como yo ya sé que ya presentamos Dream Theater en algún momento, su disco nuevo Systematic Chaos, y que les quedaron seguramente ganas de escuchar otro tema del disco, a continuación de este Nowhere to Hide de Dominici, es decir, ningún lado donde esconderse, viene otro tema del nuevo disco de Dream Theater, en este caso Forsaken, abandonado. Ustedes no se sientan abandonados, porque nosotros seguimos aquí al pie del cañón, con gripe, sin gripe o como sea. Dominici primero, Dream Theater después, Requiem por un sueño a continuación. Yeah! elegidos van a descubrir el instinto antes que nadie. Jericó en vivo, viernes 17 y sábado 18 de agosto en dos funciones dobles. Lanzando Instinto, su nuevo disco. Sé uno de los elegidos. Conseguí Instinto únicamente comprando tu anticipada para los shows a 30 pesos. Incluye póster de regalo. En todos los locuras y headbangers. Jericó en vivo, viernes 17 y sábado 18 de agosto en Asbury Rock, avenida Rivadavia 7523, Capital Federal. Señoras, señores, tiempo de la actualidad y de la información en Requiem por un Sueño. Y efectivamente tenemos una noticia que yo sé que conmoverá a más de uno. Un muchacho consigue beneficios de enfermedad por su adicción al heavy metal. Presten atención porque esto puede cambiar la historia de muchos. Un fan sueco del heavy metal ha conseguido que sus preferencias musicales se clasifiquen oficialmente como una discapacidad. El resultado de un análisis psicológico hace que este amante del metal reciba una cantidad de dinero extra de parte del Estado. Ustedes presten atención a esto porque yo creo que hay muchos en estos momentos que están buscando el pasaporte y viajando a Suecia. Roger Tullgren, de 42 años, de la localidad del sur de Suecia, Hässelholm, ha comenzado a trabajar como lavacopas en un restaurante local, solo a medio tiempo, es decir, ya labura mediodía, por empezar. Bien. Como el heavy metal domina tantos aspectos de su vida, el servicio de empleo ha acordado pagar parte del salario de Tullgren. Su nuevo jefe, mientras tanto, le ha dado una dispensa especial para escuchar música fuerte en el trabajo. Esto pasa, me imagino, que en Suecia y en ninguna otra parte. O sea, en Marte cuando haya vida, pero en Suecia por el momento. Dice el amigo Tullgren, que pasa a ser nuestro ídolo automáticamente: he estado tratando por 10 años de que clasificaran esto como una discapacidad. Hablé con 3 psicoanalistas y finalmente ellos acordaron que necesitaba evitar que me discriminara. Eso, no se dejen discriminar. Vayan al gobierno y díganle: no, mire, lo que pasa es que yo no puedo vivir sin escuchar heavy metal y quiero que el Estado argentino me pague una parte del sueldo, ¿no? Me contribuya para tratar de solucionar este problema. Por supuesto, graben lo que les contesten, que luego lo pasamos aquí. Bueno, Roger Tullgren desarrolló este interés en el heavy metal cuando su hermano mayor vino a casa con un disco de Black Sabbath de 1971. Supongo que esta es una historia repetida para la mayoría de nosotros. Desde entonces, muy poco le ha importado, aparte de esto, a este muchacho de largo pelo negro y una colección de tatuajes, y que además utiliza un montón de joyería, llamémosle, o de bisutería, debería ser en este caso, con calaveras y huesos cruzados. O sea, es uno del palo, evidentemente, porque de lo contrario no le hubieran dado esta dispensa. Ustedes saben que por escuchar heavy metal te dan enseguida beneficios. Bueno, la cuestión es que el pibe estuvo en el año pasado solamente en 300 shows. O sea, hay que decir que por lo menos cimenta lo que dice, ¿no? Y muchas veces tuvo que faltar el trabajo para ir a los shows. Hay que comprenderlo, caramba, ¿no? Bueno, su último empleador se cansó de las ausencias y Tullgren fue expulsado y dejado fuera de los servicios sociales. ¿Por qué?, se preguntará. ¿Por qué? Por ir a los recitales, mire usted. Bueno, la cuestión es que las sesiones con los psicoanalistas ocupacionales finalmente dieron frutos y Tullgren firmó una pieza de papel en la cual el estilo de vida del heavy metal fue clasificado como una discapacidad y se le proporcionó un sueldo como para mantenerse mientras tanto, para mantenerse mientras está en el trabajo. Él trabaja mediodía y en ese mediodía tiene permiso para escuchar música fuerte y eventualmente para no venir si tiene un recital importante. Es decir, por ejemplo, toca Metallica, ya sabemos que Tullgren no viene. ¿Hoy viene Tullgren? No, Tullgren tuvo recital de Metallica, no viene. Bueno, dice acá esta gente, ¿no? Actualmente Tullgren toca en una banda de rock. Todo el mundo tiene una banda hoy en día, no hay nada que hacerle. Y es una excusa. Y dice que tiene un montón de reacciones positivas por atreverse a ser el mismo. Y algunos, inclusive, deberían crecer y escuchar esta música y aprender el heavy metal como estilo. A partir de ahora, con el ejemplo de Tullgren, no me cabe duda de que va a ser de este modo. Si bien ahí ya estamos viendo algunas críticas de políticos que evidentemente no saben ver dónde hay algo como esto. Digamos, dónde están las ventajas de ocupar a la gente que le gusta el heavy metal. Yo creo que le vamos a dedicar un tema de Black Sabbath al amigo Tullgren. Un acróbata nacional, porque este pibe es un acróbata no solamente de Suecia, sino que merece ser argentino. Porque ¿a quién más se le ocurrió esto? Fantástico. Tullgren, para vos, mi viejo, que encontraste un nuevo curro y encima allá tan lejos, toda la mejor. Black Sabbath, a National Acrobat. Not to touch, I see the vibe of the home. Señoras y señores, continuamos con Requiem por un sueño, luego de haber homenajeado aquí a nuestro metalero aprovechado. Y vamos con información y presentaciones. Tengo compañía de la perra del lugar, evidentemente. No es una chica, antes que nada, porque no soy ahí. Hay gente que tiene la costumbre de llamarle perras a las chicas. Yo no soy así. Cuando digo una perra, es una perra de verdad. No tenemos nombre para la perra, ¿no, Warren, todavía? No. ¿No? Tendríamos que hacer un llamado a la solidaridad y que la gente votara un nombre para la perra. Pero tendríamos que poner una foto en el Messenger como para que la gente se tuviera, claro, tuviera inspiración, ¿no? Bien. Ale y Diego de Santiago del Estero mandan saludos a través del Messenger. Sofilia, la banda Thrasher Argentina. Drástica, del programa de Sorja, me agradece la participación, yo también agradezco. El Capitán del Espacio también está ahí al loro, como dicen los españoles. Carla también nos manda saludos. Ariel Gómez, la banda Postmortem de Colombia. Gracias, che, son una compañía maravillosa en el Messenger, ¿eh? Gracias por los saludos y demás. Vamos con algunas informaciones que nos llegaron a nuestra casilla de email, que por si quieren saberla es ni más ni menos que radio.requiem@gmail.com, radio.requiem@gmail.com, o sea, informaciones para que pasemos en el programa ahí, a esa. Mad se presenta en el Asbury Rock este viernes, es decir, mañana, a las 23 horas, esto es en Rivadavia 7525, en el tradicional barrio de Flores, donde pasa el Ángel Gris de Dolina. Dice Carlos Fernández, conductor de Imperio, que su programa de radio lleva 16 años ininterrumpidos al aire, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Hace 16 años que el muchacho está en la radio y no lo dejan salir. No puede hacer otra cosa más que el programa, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y pasan el programa en www.laislafmtdf.com, es decir, la Isla FM Tierra del Fuego. Todos los sábados de 22 a 1 de la madrugada. ¿Qué me cuentan? No está mal. Ariadna Project se presenta el 21 de julio, a las 8:30 pm, 20:30, en Unione y Benevolenza. Esto debe ser italiano, ¿no? Junto a Dominus Inferi y Rosa Negra, en la calle Perón 1372. ¿Qué me contás? Huldestrat, para pronunciar esto vamos a tener problemas, evidentemente. Huldreslat, creo que es una palabra escandinava y por lo tanto esa A tiene que ser una E. Huldreslat, algo así. Ya me van a corregir, evidentemente, porque seguro que me equivoco. Toca mañana viernes 29 de junio en el Crusad Beer House. Esto es a las 22:30 en el Paseo La Plaza de Sarmiento 1617, primer piso. Huldreslat hace folk nórdico. Está Martín en violín y mandolina, Sergio en voz y guitarra, Johanna en voz, Andrés en violín y coros, Augusto en flauta traversa y Alberto en bodrán. El bodrán es una especie de instrumento de percusión que usan mucho los celtas, por ejemplo, que tiene por un lado parche y por el otro no. Tiene una sonoridad muy particular. Bueno, es un instrumento, llamémosle exótico para nosotros, pero lo tocan acá los muchachos de Huldreslat. Nunca lo pronunciaré bien, no hay nada que hacerlo. Dice por acá... ¿Qué dice? No dice nada más. Dice que tenemos que ir al tema, y el tema es un demo que nos envía la banda colombiana, fundada en 1990 por David Rivera, Tenebrarum. Los pibes de Tenebrarum están presentando su demo, a ver qué nos dicen por acá. Divine War, en el 2002 salió en Digipop con nuevas versiones y demás. Han tocado en festivales como Rock al Parque, junto a las más representativas bandas del metal colombiano, Masacre, Kraken, entre muchas otras. Y me parece que lo mejor que podemos hacer es escucharlos, ¿sí? El tema que elegimos, que eligieron ellos, mejor dicho, de Tenebrarum, esa es la banda, es El Velo. para nuestra sección de demos. Colombianos son Tenebrarum, se llaman El Velo en lo que escogieron. ¿Se te ocurre algo? Quisiera que sí, solo por saber que no me dirijo a una pared. Si la luz no te atrae, si tu mundo es tan gris, trata de sentir más allá de ti. Tus mañanas son iguales, te cansaste de mi vida. Panoramas vacíos, te diste un gran velo. Una maleza te encerró y tu velo te asfixió. Jamás pensé, jamás pensé. Juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda Ian en tiempos de redención. Edita Blackstar. Muy bien, señores, nos había quedado en el tintero hablar de www.partitorium.com.ar, que es un portal para las bandas under del género que se quieran dar a conocer. Anótenlo, www.partitorium.com.ar. Ténganlo en cuenta, que viene muy bien. Aquí tenemos a la gente de Inside, ya preparada en la gatera para hacer el programa a continuación. Empiezan hoy a las 20 horas, el caballero Luis, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien, Luis está aquí haciendo maravillas con la tecnología para tratar de que todo salga perfecto, como seguramente no va a salir, que es lo que pasa siempre. No te preocupes, todo debut es un fracaso completo. Es lo que hace que luego te repongas y hagas algo bueno de verdad. Sí, ya sabemos, la primera vez siempre son malísimas. Por eso, ¿viste? Bueno, no, perdóname, estamos hablando de programas. Sí, exactamente. Ah, no sea cosa. Alguno por ahí... No, pero yo las primeras veces siempre ando bien, por eso, ¿no? Bueno, pero no en programas, precisamente. Buenísimo. Vamos entonces, señoras y señores, con una sección de las más dilectas que tenemos, ni más ni menos que la que lleva eufánicamente el nombre de El Polvazo. Lo de hoy es muy especial. Yo ayer lo vi a Diego Abrego, ustedes saben, el cantante de Exocet, que lamentablemente ha recibido sentencia por parte del juzgado con respecto a aquel show que montó en homenaje a Osvaldo Civile y con el propósito de recaudar alimentos para un comedor infantil, y lamentablemente la sentencia se ha pronunciado en contra de él, pero igualmente va a estar apelando. Eso para los que no tenían información de cómo iba este proceso, que de una manera muy particular nos toca a todos, ¿no? Es bastante injusto que en un país donde faltan tantas cosas se penalice a alguien por hacer cosas para esa gente a las cuales le falta. Bueno, de todas maneras, esto lo digo de casualidad porque ayer en el chat me encontré con una persona la cual me dijo que tenía unos temas para pasar y yo particularmente me descargué uno y me llamó mucho la atención y me parece que viene como anillo al dedo para esta sección. Bueno, como es una amiga de Diego, vamos a pasar un tema de Fátima. Tengan en cuenta que este tema, si bien no es un tema de heavy, escúchenlo porque la chica esta está en el tema del BDSM, es decir, sadomasoquismo y demás, y está por grabar algunos videos, según me cuentan. Así que imagínense a la chica en cuestión, tratando de hacer cosas en esta onda con esta música de fondo. El tema que vamos a poner se llama Glory Box. Vale decir, cajita de gloria. Está abierto a todas las interpretaciones el título. Pero ustedes traten de imaginarse un caño, ya que los caños están de moda ahora. La chica, el cuero, los látigos, esto, lo otro, pero con este. With your empire, I'll never get my Halloween. I'll happen to be. Así es, esta era Fátima. En realidad uno trata de imaginar, yo trato de imaginarme el video antes de que lo filme siquiera, viste, a ver qué onda. No sé si es dominatriz o es sumisa. Ya dice que switch, viste, switch es los que usan los dos roles dentro del sado, ¿eh? Así que, mira qué buena idea, la podemos llamar a Carrie y que ella haga de partener en el video. No está mal, a Carrie que le gustan los latigazos, darlos, por lo menos, ¿no? Es la idea. Bueno, bien, ¿eh? Bueno, vamos con otra novedad, si quieren. Velvet Revolver, la banda de los Sex Guns N' Roses, que ahora tienen al cantante Scott Weiland de Stone Temple Pilots al frente de la banda, una elección cuando menos cuestionable. Fueron visitantes de la Argentina hace muy poquito tiempo, tocaron con Evanescence y demás. Pero Scott Weiland, qué elección curiosa, habiendo gente como Sebastian Bach que se presentó a audicionar. ¿Vos sabés lo que hubiera sido esta banda con Sebastian Bach al frente? Yo creo que había que ponerle todas las fichas, ¿eh? Bueno, la cuestión es que el segundo disco de Velvet Revolver, vale decir Liberty, es lo que está por salir en unos días, y nosotros ya tenemos aquí un avance, ni más ni menos que el tema She Builds Quick Machines, es decir, ella construye máquinas rápidas. Como título es una porquería, pero el tema está bueno. Qué cosa, mi viejo, y pensar que Chinese Democracy, el de Guns N' Roses o el de Axl Rose, como ustedes quieran, todavía no salió. Y como van las cosas, en el 2007 ya no sale. Más novedades, ¿querés más novedades? Tengo más novedades para ofrecerte. Y una de ellas, yo creo que este disco, por lo que pinta hasta ahora, tiene que ser el disco del año. Prepárate. Iceder, la banda de John Schaffer, saca disco nuevo, ya tienen un adelanto, sacaron un EP de adelanto que les va muy bien, que se llama Overture of the Wicked, es decir, la obertura de los malvados. Bueno, el adelanto es brutal, pero el disco promete ser maravilloso. Se llama Framing Armageddon, vale decir, qué difícil la traducción de esto. Se puede traducir como Armagedón envolvente o Armagedón o envolviendo el Armagedón. Frame es ponerle una trampa a alguien, básicamente. ¿Se acuerdan de Who Framed Roger Rabbit? Bueno, ¿quién trampeó o quién le puso una trampa a Roger Rabbit? Bueno, es la misma idea. Pero ¿qué pasa? Esto es parte de una... ¿cómo decirlo? En el 2007 está anunciado este Framing Armageddon, pero luego viene un Revelation Abomination que también forma parte de esto. Porque es una serie de Something Wicked Parte 1, que es este Framing Armageddon, y una serie de Something Wicked Parte 2 de este Revelation Abomination. Bueno, no tiene importancia. La cuestión es que desde que los Iceder incluyeron un vocalista de quilates como es Ripper Owens, el ex Judas Priest, hay que abrir los ojos. El anterior disco de Glorious Burden había sido, como su nombre lo indicaba, glorioso. Y este que viene ahora promete ser, pero algo impresionante. Nuestro amigo John Schaffer, guitarrista y líder de la banda, tiene, ustedes saben, desde hace varios discos atrás, un personaje llamado Seth Abominae en la tapa, y estos discos de la serie Something Wicked al parecer cuentan la historia de ese personaje, una historia que abarca unos 10.000 años según John Schaffer, y que comienza con este Framing Armageddon que saldrá próximamente, está anunciado para agosto. Mientras tanto, ustedes pueden ir escuchando un tema aquí en Requiem por un sueño, y el tema es ni más ni menos que 10,000 strong, es decir, 10,000 fuertes. Ustedes escúchenlo y díganme si no es como para ponerle todas las fichas como el lanzamiento del año. Ripper Owens en la voz. Just ¿Qué me contás del Reaper? Ahora parece que encontró una banda a su medida después de la de Beyond Fear, que era el intento que había hecho él por su cuenta. Ladra la perra, podés ganarte no sé qué, porque ya vamos a implementar algo, pero podés ganarte algo si le pones nombre, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a postear algo en internet como para poder encontrar nombre a la perra. El día que le pongamos nombre, vamos a poder decir a quién sacrificamos, ¿sí? Esa es la idea, porque yo sacrificar algo sin nombre me da cosa. Entonces, no es esta perra, es la otra perra. Bueno, esa perra, que no es la de acá, que está ladrando ahora, vamos a averiguar el nombre y luego vamos a encargarnos de ella como es debido. Señoras y señores, vamos al final de Requiem por un Sueño del día de hoy. Quien les habla, César Fuentes Rodríguez, acompañado por Gustavo Warren, que hizo todo lo demás que no sea locución, y la perra que escuchan de fondo, que nos dio efectivamente el marco adecuado para desarrollar este programa hasta el final. Quédense, por supuesto, porque hoy empieza un nuevo programa aquí en la heavymetalradio.com.ar, la radio que cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte pegando. El programa se llama Inside y ya están aquí Vicky y Luis, que los van a deleitar con la mejor música del universo. Bueno, en realidad el problema es que en la radio se suele pasar la mejor música del universo, así que no estoy diciendo nada nuevo. Pero si quieren más de la mejor música, bueno, quédense a partir de ahora de las 20 horas. Tienen a Inside y tienen a Vicky y a Luis, que se van a encargar de ustedes como lo merecen. Si es por bueno o por malo, ustedes sabrán cómo se han portado. Esto es todo por ahora, nos vamos con Lacrimosa y su último disco, su nuevo disco, pero mirá, ardiendo todavía, lo sacamos del horno, es un disco en vivo, se llama Lichtjahr, esto es Año Luz en alemán. El tema que elegimos para pasar es Jackal, un clásico de Lacrimosa de Tilo Wolf y compañía. Y vamos con esto a terminar el programa del día de hoy de Requiem por un Sueño. Acordate que si querés contactar a la gente de la revista para pedidos o lo que sea, Roxana te atiende en contactos@requiemweb.com.ar. Esto es todo por hoy. Pásenla bien, tengan una buena vida y hagan lo que puedan por no contraer la gripe que nos tiene a todos a la miseria, mi viejo. Chao, hasta la semana que viene.